otra forma de vivir, algo por el cual vivir, seguramente para muchos también. Y le hemos pedido con toda humildad que Él viniera a nuestra vida y habitara nuestra vida. Y bueno, Dios así lo hizo con todo amor y con toda gracia, con toda misericordia. Así que a partir de ese momento, y con una decisión tan sencilla, con mucha humildad que toma cada uno, pero algo muy real y muy profundo, y a partir de ese mismo día y de ese mismo momento, todo, para cada uno de los que hemos tomado esa decisión, todo comenzó a cambiar para bien, a transformarse. No solo nuestras vidas, nuestra salud física, nuestra salud emocional, nuestra vida espiritual, han sido cambiados y transformados incluso nuestros vínculos, nuestros matrimonios han sido fortalecidos, han sido bendecidos y son bendecidos, nuestros hijos, el trabajo, tantas cosas, ¿verdad? Así que por eso hay tanto gozo y tanta alegría, reconocemos que todo lo hace Dios. Y deseamos esta misma experiencia para usted. Dios está allí, seguro golpeando la puerta de su corazón y esperando que usted, como ocurrió en alguno de los que estamos aquí, también tome esa decisión un día y pueda decirle: Dios, yo quiero también sentir esa paz en mi ser, yo quiero sentir ese gozo, esa fortaleza. Eso es algo que solo Dios puede hacer. Y toda vez que usted le dé oportunidad a Dios, lo va a experimentar también en la misma profundidad, con la misma magnitud e intensidad con que todos los demás o la mayoría lo podemos experimentar. Así que confíe en Dios, Él es real. Dios no es una imagen, no es una imaginación, no, es alguien real, es una persona real que quiere vincularse con usted, quiere tener un compañerismo, una comunión con usted, muy estrecha, muy profunda, muy preciosa. Y eso es algo vivo, es algo dinámico. Así que es lo que llena nuestra vida y da sentido a nuestra vida y a nuestra existencia. Solo cuando nos conectamos con el Creador, allí es cuando encontramos entonces esa plenitud y esa fortaleza que todos anhelan también. Deseo de todo corazón que esta sea tu experiencia, la experiencia de todos nosotros, de todos los que nos reunimos en este lugar. Eso es lo que anhelamos, es lo que buscamos. Y por eso buscamos al dador de esa bendición que es Dios. Es Dios. No obstante, aún viviendo en este mundo, usted sabe, las personas sufren, tienen conflictos, atraviesan crisis, soportan aflicciones. Muchas personas cargan dolores importantes, heridas, soportan violencia. Otros muchos son abandonados, otros muchos son no deseados, no queridos. En el mundo hay heridas, en el mundo hay, nos lastimamos unos a otros. Hay mucho sufrimiento, hay oscuridad, hay caos, hay desconcierto, hay desesperación, hay desesperanza. Bueno, tenemos una misión que cumplir como iglesia, por lo cual estamos aquí, que es anunciar a aquel que es la única esperanza, que es Cristo, y Él puede cambiar y transformar toda esa situación. Pero aún estando en Él, bueno, podemos tener algunas de estas experiencias. Sin embargo, Él está a nuestro lado para sostenernos, para fortalecernos, para consolarnos, para hacernos sentir que Él está en el control de todo, que no tengamos temor, que Él va a obrar para bien de cada uno de nosotros. Así que, más allá de la circunstancia que estemos pasando en este momento, vamos a estar orando para que Dios bendiga tu vida ahora también. Que Dios bendiga su vida. Y claro, no podemos conocer la situación de cada uno y es a veces tan personal y tan íntimo, pero a los ojos de Dios no queda nada oculto y Él sabe cuál es su situación o su necesidad o su deseo, su anhelo. Así que queremos orar a Dios porque sabemos y entendemos esto y sabemos de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios y lo único que hacemos es clamar a Él para que Él toque su vida, toque tu vida, si ese es tu deseo hoy, si es tu necesidad ahora, pues lo podés recibir también. Dios sabía que usted iba a estar aquí en esta noche. No es una casualidad, ni dijo, uy, no lo sorprendió a Dios que usted estuviera aquí en esta noche. Él seguramente le ha hecho venir para que usted pudiera recibir algo de su mano, una bendición, un toque sobre su vida. un abrazo. Así que yo le animo a aprovechar el momento para recibirlo. Recibir ese abrazo, recibir lo que usted necesita, recibir de parte de Dios aquello que Él había preparado para poner sobre su vida también ahora. Yo le voy a pedir a Claudia Echetti, que venga aquí para orar. Vamos a necesitar un micrófono para que le puedan dar a Claudia. Y ella va a orar y va a pedir esta bendición de Dios sobre la vida de todos los que estamos aquí. Así que abrí tu corazón, abra su corazón. Y permita que Dios entonces ponga en su vida esta bendición que Él tenía preparada. Gloria a Dios. Claudia va a estar pidiendo en esta oración también. Y cuando ella finalice y dice amén, bueno, es el momento para que todos digamos amén, que significa que así sea porque yo lo necesito, que así sea porque alguno de los que está aquí lo necesita y yo deseo que también lo reciba. Así que todos nos unimos en ese mismo sentir y Dios va a estar derramando bendición en este momento y esta noche y mañana sobre su vida también. Vamos a orar. Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, venimos en esta noche, Dios, a clamar a ti, Padre Santo, a reconocerte como Dios y Señor de nuestras vidas, a reconocerte que tú eres nuestro dador, nuestro Señor. Tú eres todo para nuestras vidas, Señor. ¿Qué más podemos decirte, Señor? Que te amamos, Señor, y que en esta noche, Señor, hay muchas jóvenes, Señor, adultos, ancianos, Señor, adolescentes que tal vez están con cargas, con necesidades, Señor. Queremos poner en tus manos, Señor, estas vidas que han venido con necesidades, Señor. Pedirte que tu Espíritu Santo, Señor, se muestre, Padre Santo, con ellos. Dios, que tú le hables, que tú les ministres, Señor. Que tú les ayudes en las necesidades que tienen, Señor. Vos conocés cada corazón, vos conocés cada problema, Señor, que tienen. Y rogamos a ti en esta preciosa tarde, Señor, pidiéndote también por los ancianos, Señor. Amén. Pidiéndote que tu misericordia se extienda, Padre, en este tiempo, Señor, en el cual pasan tantos conflictos, las parejas jóvenes, Señor, en el cual te pedimos que tu gracia sea derramada, Señor, sobre estas vidas, Dios. Que tu Espíritu se revele, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Te clamamos en esta noche, Dios, sí, sí, por las necesidades que hay, Padre. Aleluya. Queremos rogarte, queremos pedirte a ti, Señor, que vos recibas cada una de esta oración, sí, que están, Señor, haciendo mis hermanos, mis hermanas, que tú las recibas, Señor, ante tu cruz, Dios mío, tú puedas obrar. Padre, ve el corazón afligido, Señor. Ve el corazón con carga, con necesidad, Dios mío. Clamamos a ti, Señor, porque tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé y te, Gloria, mostraré cosas maravillosas y grandes, Gloria, que tú no conoces, dice, sí, Señor. Gloria. Señor, y la declaramos esta palabra, Señor, para cada uno que tiene esta necesidad en esta noche, papá. Así, te alabamos, Señor, y te bendecimos, Aleluya, y te damos las gracias y decimos amén a cada uno de estos, Señor, pedidos, Padre Santo. Gracias, Jesús. Gracias, amén, amén, Señor. Amén. Gracias, Dios. Y amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias al Señor. Él está obrando con todo poder también y con gran misericordia en este tiempo, en la vida de muchas personas. Muchas o algunas de ellas, no muchas, pero sí algunas con un problema de salud, de familiar, etcétera. La iglesia ha estado orando y Dios es fiel en responder y ha alcanzado a esas personas también. Así que no siempre es que las personas están aquí. Muchas de esas veces oramos por personas que ni siquiera conocemos o que no vienen todavía a esta comunidad, pero Dios les alcanza con esa bendición. Llévate hoy la bendición que Dios ha puesto sobre tu vida también. Tomala, hacela tuya, créelo, y vivila, experimentala, camina en fe. Fuiste llamado para caminar en fe, fuiste llamada para caminar en fe con esta seguridad y esta certeza que no está fundamentada en las circunstancias, sino está fundamentada en el poder de Dios. Está fundamentada en la fidelidad y la misericordia de Dios, y Él no cambia. Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos, por lo cual es alguien en el cual podemos confiar y nunca salir defraudados. Así que camina en fe cada día de tu vida. Camina con esta esperanza, con esta certeza. Por eso puede haber paz en tu corazón. Y vas a ver obrar el poder de Dios en tu vida y la vas a ver obrar a través tuyo, alcanzando a muchos con los cuales vos tomás contacto a diario. Así es nuestra fe, así es nuestra fe.